Para mí el autocuidado es súper importante porque permite, a través de ir observándose constantemente, poner el bienestar de uno en el centro. Creo que observarse y actuar en consecuencia con lo que uno siente es algo que igual es difícil porque al menos yo fui enseñada y aprendí a poner la prioridad en otra. Entonces, creo que el ejercicio del autocuidado, de observarse y de ir cuidándose es de mucha importancia en una sociedad tan individualista como en la que Yo vivimos. practico el autocuidado con tiempos de pausa, descanso, mirar la naturaleza, meter las manos en la tierra para conectar con las plantas. Para mí el autocuidado es cuidar mi salud desde todos los planos, desde el plano físico, desde el plano emocional y el plano espiritual. ¿Y cómo lo practico? Bueno, en mi alimentación, en dándome cuenta de qué como, en mi movimiento de la cuerpa, en mantenerme activa, físicamente fuerte, en las relaciones que genero con amistades, parejas, familiares, para cuidar mis emociones, el cómo trabajo, el cómo genero la abundancia, en no entregarme de lunes a viernes todo el día, sino un momento solamente para poder tener momentos de dispersión, momentos de desgoce con mis hijos, etc. ¿Y por qué es importante? Porque el autocuidado es mi salud. Es lo que me hace mantenerme viva, perdón, y viva de buena manera, con salud física, emocional y espiritual. Por eso es importante para mantenerme bien yo y para que esté bien, para cuidar a mis hijos, para cuidar a mi hijo y a mi hija. Por eso es muy importante el autocuidado. Gracias a las chiquillas de Libres y Reverdes. Un abrazo grande. De mí me pertenece, así como los pájaros al cielo y al mar las peces. Hemos muerto y renacido una y mil veces. Somos fuego quemando mandatos, somos bosque que reverdece. Libres y reverdes. Jueves desde las 18 horas por Radio Las Quenche. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, solas, bienvenidos a este nuevo Libres y Reverdes número 72, sonando desde algún lugar del litoral costero, desde las playitas, desde estos aires más otoñales, sumándonos a las transmisiones en vivo este jueves de Radio Las Quenche, la 87.7 FM, ahí la puedes escuchar o descargar la aplicación Radio Las Quenche. Estamos ahí en un programa especial, ¿no? ¿Cómo está, compis? ¿Cómo está, compañerita Marta? ¿Qué andamos? Con aires otoñales. Me siento muy de otoño últimamente. No, sí, hoy día es un programa especial, autocuidado. Pero antes de meternos en el tema, ya escucharon algunos audios. Queremos saludar a nuestros programas compañeros de Radio Lab Kenche, que serían Paria y Probo, que sale los martes de 11 a 1 de la tarde y su repetición es el sábado de las 5 de la tarde hasta las 7. El otro es Jazz, Palabras y Algo Más, que se sale el lunes a las 7. No sé, la repetición, ¿usted se la sabe? El sábado creo que a las 7 también. Me parece que después de Parias y Pros. Bueno, y de Valiente se cuentan historias. Ese es el lunes a las 11. Y, por supuesto, Aire Puro, por nuestro programa hermano amigo ahí, que es de Radio Placeres, pero que se transmite también por Radio Las Quenche. Sí, esa suena los sábados a las 12, en vivo. Saludamos también a los otros medios de transmisión por nuestra radio amiga contrahegemónica. Sí, le saludamos a Radio Placeres ahí en Valparaíso en la 87.7, también a Radio Aucán y a Radio Chogún ahí para los sures, San Fernando y esos alrededores. Y tenemos otros medios de transmisión también, pues, que son archi.org, y ahora estamos en Spotify. En Spotify, sí, puedes escuchar entonces los 72 programas, están todos en el archi.org como Libres y Reverdes, y en Spotify ya hay varios, no todos, pero ya muchos. Yo creo que ya, pucha, en 2 semanas están todos si se quiere dar la maratón. Y ahí tenemos medios de comunicación también con la radio, pues con el programa, que serían Instagram. El Instagram en Libres y Reverdes, el correo, si es que nos quiere mandar algún correíto a libresyreverdes@gmail.com, y si nos quiere mandar un audio, una propuesta de música o de repente interactuar con nosotros y ahora ya, puede comunicarse al más 569-6868-1624. Así que distintas formas de comunicarse con nosotros aquí para ir compartiendo un poquito los distintos temas que se traen aquí al espacio de Libres y Reverdes, propuestos no solamente por las Martas como encargadas del programa en sí, sino que también otras compis que van ahí proponiendo algún tema, alguna entrevistita, y eso es lo entretenido que se vaya armando este espacio entre todos. Sí, también puede tirar una cuña de autogestión, o alguna reflexión con enfoque femininja. Para nosotros igual es súper importante como abrir este espacio para sustentarnos, pues, para que sea como una plataforma de trabajo también para algunas colaboradoras. Así que si tienen algún emprendimiento, por favor, mándelo. Es así, póngala ahí, ocupemos las redes del FM y de las internet para poder ir difundiendo también todas las cositas que vamos haciendo. Y bueno, nos interesa, caleta, el que todas las voces suenen en este espacio, todas las voces hay medias que afines. Y por eso es que hemos conseguido durante toda la semana un arduo trabajo de recolectar audios de distintas compis que estén compartiéndonos sus experiencias de autocuidado, de cómo le ven ellas, cómo es el autocuidado, de qué manera se vive. Así que vamos a escuchar muchas voces hoy en el programa. Y eso, pues, como también ir escuchando esas distintas formas, porque cuando hablamos de autocuidado se puede dar para un montón de temas, depende cómo la vivamos, cómo la sintamos. Sí, pues, y en el marco de este autocuidado también le vamos a dar un poco a la reflexión de la autodefensa. Hoy día está en proceso de judicialización Higgy, de hecho hoy día tuvo su declaración en el juzgado y se están dando los alegatos finales, está todo pasando en Buenos Aires. Y vamos a darle también un espacio a ese tema, porque la autodefensa, cualquiera quiere ser como Higgy, hermanita. No. Y bueno, pues estamos aquí con los compas, ¿quieren ser presentados al toque o a la vuelta? Le damos nomás con todo. Uh-huh. Estamos con Licán, que es uno de nuestros brujitos amigos. Yo no le pregunté antes de salir, pero me voy a tomar el atrevimiento de decir que usted es una identidad trans. Creo que es importante visibilizar esto, porque también es como desde la esfera donde nos movemos. Estamos con otra Marte amigo, no sé si quiere que le digamos su nombre. Bueno, pero estábamos ahí dándole con cierta información. Y estamos con los perrites también, no sé si lo han escuchado, pero están atentos aquí a todo lo que está pasando. Eso, entonces tenemos ahí un espacio de ahí, especial autocuidado, autodefensa también. Y compartiendo voces de distintos seres que han querido compartir con nosotros todo este tema que da, como decíamos al comienzo, parto. Entonces nos vamos a ir con una musiquita ahora para después volverle de lleno compartiendo más audios, más experiencias de autocuidado y reflexiones también en relación a eso mismo. Nos vamos a ir con una cancioncita de Kuri Lafken, se llama Bajo la Lluvia. Para mí igual es parte del autocuidado el hacer esas caminatas como en la lluvia, en el viento, en la marcita, todas esas cosas igual siento que van apañando para esos espacios, pues. Así que vamos a partir con esa y continuamos entonces Libres y Reverdes número 72. Porque salía de noche, por cómo te vestía. Thank you.

tiene que, si bien tiene que ver con la búsqueda de espacios, lugares, objetos, personas, seres, etcétera, que me generen emociones placenteras o que me contengan cuando las emociones no son tan placenteras, que me ayuden a resistir, ¿cierto?, dentro de las adversidades. También creo que más allá de buscar esos espacios, creo que es algo como transversal en la vida. Entonces, ¿cómo lo practico transversalmente? Es intencionando o eligiendo el entorno con el que me relaciono, el lugar donde quiero estar, los seres en general que me son nutricios. Me alejo de las interacciones más nocivas, y eso yo creo que para mí es como lo importante del autocuidado, que no solo que si bien es necesario tener espacio donde uno practique alguna actividad también que le guste, en mi caso la música a lo mejor, pero creo que también es súper transversal en la vida. Entonces, el autocuidado también tiene que ver para mí, con escoger. Escoger con quién me voy a relacionar, con quién voy a compartir mi vida. Escoger personas que me sumen. Y construir como mi espacio seguro. Mi espacio seguro de interacción. Por eso creo que es importante, porque eso te puede aportar a desplegar actos de resistencia en las adversidades, tener también espacios de contención cuando son necesarios, espacios de apañe. Por eso digo, no buscar esos espacios, sino que tenerlos transversalmente. Tener esas personas o esos seres que me rodean para contenerme cuando lo necesito, para reírme cuando lo necesito. Entonces, es como el autocuidado es súper importante para mí de manera permanente, de manera constante, así como en el día a día. Eso. Para mí el autocuidado es amarme mucho. Y amarme mucho significa hacer lo que quiero, sabiendo, cierto, que lo que quiero es en beneficio de mí y de los otros y de las otras y de los otros, siempre. También es poner límites, saber decir que no cuando es preciso y alejarme de la gente que no me suma, que no me valora, que no me quiere. Creo que es un bonito camino el del autocuidado. Y todas nos merecemos amarnos y querernos mucho y poner siempre límites, porque los límites están ahí para ser puestos. Eso principalmente. Creo también que el autocuidado es aprender siempre, cuestionárselo todo. Porque es la única forma que tenemos de cuestionándonos, ¿cierto? Es la forma que tenemos de seguir aprendiendo y saber que somos humanas también y darnos ese espacio siempre para equivocarnos. Como leí por ahí un día que decía, cuando no ganamos, aprendemos, ¿cierto? Así que no es el que no gana pierde, ¿cierto? Sino el que no gana aprende. Así que siempre hay aprendizaje, en todo hay aprendizaje, y creo que el autocuidado es un aprendizaje constante. Y entregarse amorcito constantemente y comer rico y dormir lo suficiente. Sobre todo para las mami es muy complejo, pero lo estamos logrando gracias a nuestras amigas y nuestras pares que han sido un apoyo así. Para mí al menos así han sido las amigas un apoyo fundamental. Gracias, amigas. Gracias. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. salía de noche. Estamos de vuelta con Libre y Reverdes, programa número 72, especial autocuidado. Como que yo me sentí un poquito entre tensa y entre complicada, porque igual siento que es un tema bien especial. Como que de algún modo también creo que he estado toda la semana reflexionando como con esta, qué es lo que es el autocuidado. Y también me gusta esta forma como de sacarlo a la calle, pues sacarlo de lo que es la doctrina o de la academia, pues que sean las mismas pobladoras y pobladores que hagan la reflexión, pues. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, como que no existe un comportamiento típico o cosas específicas que a todos nos hagan mal, pues, sino que va variando un poco como en la necesidad de las personas, en la realidad que le aqueja y también en los dolores que se les causa, pues, ya sea por este sistema hegemónico o por, no sé, una familia también patriarcal o porque el mundo es una mierda simplemente a veces por la sociedad y todo. Entonces, nada, pues como que eso me ha tenido un poquito entre reflexionando, entre dándole como con mucho respeto también al tema y tratando de no cagarla tampoco. Oli, acá Lican. Sí, para mí también. Siento que cuando uno enuncia con las palabras, igual la ve por tales, po. Y ha sido una semana como de mucha reflexión y vivir un poco eso en carne propia. No sé, estamos como a puerta equinoccio, lunita llena. Entonces también ahí se develan y se llenan un montón de procesos que esto como es necesario desarmarlos, circularlos, como mirar un poco el tejido de lejos para poder cachar también cómo construimos, porque si pensamos en el autocuidado, no creo que sea como una sola definición o una sola forma, como que en los audios también se van escuchando todas las diferentes y como versátiles maneras que tiene cada quien. Y siento que desde ahí es importante pensar en cómo autónomamente se puede construir también espacios donde todas las maneras de cuidado tengan espacios para existir. Que eso también es lo complejo en el día a día, pues. De hecho, pienso como que de alguna manera el autocuidado, solo el pensar en esa palabra ya habla de alguien que ha tenido una reflexión sobre eso, pues. No sé si todas las personas puedan acceder al autocuidado, por ejemplo. Vivimos en un sistema que claramente no nos permite eso, entonces también siento que es algo que igual es complejo de llevar. No sé si algo que se pueda enseñar. Siento que tiene que ver harto con el autoconocimiento, la autoexploración. Y desde ahí también, en lo personal, siempre está mutando. Siempre está mutando, siempre se está moviendo. Y es más un escuchar al cuerpo. Indudablemente, al final del día, un escuchar al cuerpo. Sí, yo siento que, de hecho, pues como tú decís, la palabra hace referencia, cuidarse habla también de la herida, pues del daño, al toque, como que si hablamos de cuidado, hablamos de un peligro, de un posible peligro y un posible daño. Y eso también es traer como a colación, por decirlo de algún modo, el dolor, pues, qué son las cosas que nos hacen daño o cuáles son las cosas de las que en realidad debemos generar formas de cuidado, pues. Y también creo que la hegemonía como que ha asimilado estos conceptos, pues, ¿cachai? Como que le han dado también un enfoque hiperfuncional, muy relacionado con la productividad y que a la gente la aleja profundamente de lo que es hacer presencia, porque también siento, como tú decías, y el día a día es una forma de hacer presencia, de tener conciencia corpórea, de conciencia espacial también, del lugar que habitamos, del territorio. Sí, sí, todo el rato. Es optar por un lugar que siempre va a ir contra de la hegemonía. Creo que algo que, por ejemplo, de repente pasa con estudiar tanto las cosas desde la teoría es que no va a caer igual el proceso siempre a todos los cuerpos. Eso, hay diferencias que nos separan y pienso que como la hegemonía se ha apoderado de este término, también hay mucho ahí como del New Age y del capitalismo como en vender en el fondo las maneras de descubrimiento de algunos otros seres. Y claro, esto mismo que tú decís, como llevarlo muy al lugar desde la autosuficiencia. Para mí el autocuidado es personal y colectivo. Podríamos decir que es transpersonal incluso. Como es un proceso que tiene que ver, en mi caso particular, yo no lo veo tanto con el tema de las limitaciones, porque siento que intrínsecamente en este territorio ya el cuidado está pensado como una prohibición, como siempre prevencionista. Y pienso que para los tiempos que estamos viviendo, eso ya nos quedó corto hace rato. Tenemos que poder equivocarnos, tenemos que poder aprender de esos errores también. Y pienso más como en la reducción de daño, en eso, evidenciar este estado de caída en el que vivimos como constantemente. Y desde ahí abrir estos horizontes que no sean, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, como quizás tan polarizado o tan sesgado, porque creo que a la hora de que no podís cumplir de repente esos límites, hay una tremenda frustración, hay como mucho enojo y finalmente siempre nos terminamos como culpando a nosotros mismos de por qué no pudimos llegar dos pasos antes. Y creo que también es algo ahí que está fallando, como ese sistema de cuidado ya quizás no es tan actual, quizás esas estructuras funcionaron en otro tiempo. Pienso mucho en el cuidado así como de la sobreprotección que de repente se puede como autoaplicar, como creer que podemos dejar afuera todo, cuando en verdad también eso, vivimos en, no sé, si vivís en la ciudad vaya a tener que estar expuesto a un montón de cuestiones que te pueden como atravesar, enfermar, contaminar, no sé, lo que queráis. Entonces, e ir adecuando a los contextos personales, a las realidades personales y abriéndolo más allá del discurso también en el propio cuerpo. Sí, sí, está. Bueno, pensé muchas cosas entre medio. Pero algo que igual hemos estado repitiendo, tal vez en otras ocasiones que hablamos de estos temas, y ahí con Marta hemos estado compartiendo un poco reflexiones, como esta idea de cuando hablamos del autocuidado, de repente como que nos parece un concepto como alejado para la mayoría de la población o para la gente que de repente tiene esas rutinas como de trabajo así terribles, esclavizantes, que a lo mejor hay muchas técnicas de autocuidado que no aplica, pues como a partir de lo del contexto que estaba hablando recién. Aunque también por otro lado como que es importante salirse de todo eso para poder darle tiempo al autocuidado, como a estos regaloneos, como a este goce, igual desde las distintas maneras de entenderlo, pero esa, pues que tengamos un espacio para como fortalecernos, agarrar fuerza de nuevo, igual conlleva como una transformación en nuestro cotidiano y también como una postura política al respecto. Entonces se hace complejo y a lo mejor medio que inalcanzable en algunos casos, pero como que hay que avanzar un poco hacia allá. Sí, pues como que lo que hablábamos con Martita era, pucha, ¿qué onda con esa gente que paterna, vive en la máquina, se levanta a las 6 de la mañana para llevar a los cabros chicos al cole, que se van en el metro y ellos tienen su forma de autocuidado, irse de vacaciones al Rosa Agustina un rato, comer como chancho, curarse de raja, ¿cachai? Y que los cabros disfruten un rato, pero su día a día no hay un espacio como para la cuerpa, ni un espacio como para la reflexión, como también estas personas tienen como tan castrada de algún modo su espiritualidad y de repente siento que tiene mucho que ver con la religión de algún modo. Sí, sí, totalmente. Creo que es un todo, partiendo como por la religión, lo que consumimos, como la tele va ahí metiendo también ciertos conceptos. Podríamos decir que hay más espacio como para la autoevasión, quizás como estar en ese constante como escape de las necesidades que va tu cuerpo comunicando, porque también es difícil saber lo que uno precisa. Si nunca antes te lo preguntaron, ni siquiera desde el momento en el que nacimos, cómo podemos tener la posibilidad de acceder a saber qué es lo que precisamos o de irlo descubriendo en ese proceso, hay que decidirlo. Es una decisión y es una decisión política claramente, porque va a llevar a que cambies tu estructura, a que desarmes tus hábitos, a que empieces a relacionarte de otra manera, a toda tu esfera. Creo que es como, a mí me gusta pensar también mucho en la autopreservación. Como que cuando me cuido, igual estoy intentando preservarme de alguna manera. Y seguir como cuidando como mi vitalidad. Y creo que para llegar a ese punto, igual esto que tú decís, pues, hay que hablar de la herida, hay que llegar a ese punto de la herida. Y de repente cuando esa práctica ya se empieza a hacer más cotidiana y parte de cada uno, se van pudiendo generar distintos hábitos, distintas maneras. Igual siempre en exploración, siento como hay mucha desinformación. Esto uno lo va aprendiendo así como entre la circulación también de las formas, ¿cachai? No es que si vaya ahí específicamente al doctor te van a decir, oiga, usted se... No, porque vivimos la salud hegemónica, la salud alopática, lo que hace es quitar y poner. Entonces ni siquiera te hace parte del proceso de la enfermedad o del proceso del malestar o de lo que te está sucediendo. Es como que tendemos a generar esas mismas formas con nosotros. Entonces creo que esto de la evasión que decís, por ejemplo, es parte del mismo tómese el analgésico, ¿cachai? Como viene a cumplir esa misma función, como que te piola, como de dejarle un silenciar el interior. Sí, sí, un silenciar el interior y las heridas y los dolores y todo lo que viene con eso. También siento que hay como mucho tabú, ¿cachai? De hablar del dolor o desde la sensibilidad, como que siento que generalmente las relaciones sociales que tenemos es como, ya, hola, ¿cómo estáis? Bien, bien, bien. Y si decís otra cosa es como, cha, la mansa caga, ¿cachai? Nadie quiere como preguntarte por qué, o como que si veía a alguien llorando, puta, ojalá se le pase, ¿cachai? Y como que hay un tabú frente... ¿Por qué? Al toque. ¿Cachai? Sí. Sí, ¿o qué te pasa? ¿Por qué tenemos que tener claridad de lo que nos pasa en un momento de desborde? Esa guay que te dicen, todo va a estar bien. Mierda, loco, está ahí para la cagada en un hoyo, tenís pena, querís llorar. No podís creer que todo va a estar bien. ¿Quién te consuela con todo va a estar bien? El mundo es una mierda. Como que yo siento que concientizar estos dolores, ¿cachai? Hacerlos como socialmente aceptables, o al menos en los espacios donde nos relacionamos, que sean aceptables, y que podamos tener como no sé si protocolo, pero sí unas dinámicas de normalización, es una palabra horrible, pero sí de naturalización de estos procesos. Y claro, de hacerlo parte, porque aceptamos que una compa esté ya muy arriba emocionalmente, que se cague la risa todo el día en un espacio, pero si le vemos bajados como tragedia, ¿cachai? Y siento que como esta lejanía o esta como... demonización de las emociones más intensa no hace tremendo daño, po. Sí, igual como desde las infancias que así, ¿no? No te podís desbordar o no podís tener como emocionalidades muy intensas, excepto la alegría, que es como la única emocionalidad intensa que se ya está por ahí, claro. Pero claro, es súper importante para el autoconocimiento cachar tus emociones, pues, cómo reacciono cuando siento tal cosa o qué cosas me hacen sentirme de tal manera. Necesitamos eso, y si es que no han despojado de eso desde la infancia, como que es súper difícil empezar tal vez todo este camino al autocuidado si no nos podemos conocer desde ahí también. Pues, como que se relaciona caleta con la infancia sobre todo. Sí, sí, yo creo que es el hacernos parte, ¿no? Como sacar esta jerarquía de dependencias donde alguien tiene como el dominio sobre tu cuerpo y lo que vaya ahí a decidir como sobre él y sobre sus funciones, y pensar que el lenguaje que tenemos está recorto para todas las emociones inmensas que nos habitan. Entonces a veces pensamos que tenemos pena y en las lágrimas se pueden esconder un montón de emociones, o pensamos de repente que tenemos miedo y puede ser también muchas cosas. Bueno, así creo que con todo. Y volviendo mismo a esta reflexión de la infancia, es como que está la carita feliz, la carita triste, ¿cachai? Como todo pensado súper binariamente. Y yo invito a eso, invito a evitar un poco ese abismo y en la exploración de los sentires a ponerle nombres propios como de uno, y que no sean necesariamente como conceptos. A mí hay estados en los que me gusta caleta pensar como, no sé, en la tormenta, en el fondo del mar, miro los cerros y digo como, me siento así como esa punta del cerro y es como me llena y me dice mucho más de lo que creo sentir que una palabra así como conceptual que además está inventada también por, no sé, el DCM, ponele. Por la Real Academia. También esto de saltarse un poco, salirse del lenguaje tan estructurado y tirarse a lo abstracto. Yo siento que cuando uno pinta o dibuja, también ahí se va en una emoción o en un pensamiento más abstracto que puta que no hace falta. Nos vamos a ir con musiquita, pero antes lo vamos a dar una información. Sí, más bien un ejercicio que a mí me ha servido mucho, que es acerca de lo que estamos hablando de reconocer las emociones. Entonces lo voy a hacer como de forma muy gráfica, porque así me lo enseñaron. Y es un cuadro en el cual tú, en la primera línea, tienes que escribir la emoción. Entonces acá hay las 5 emociones básicas, que sería como, bueno, lo que dicen que son las emociones básicas, porque en verdad hay un millón, pero estas se reconocen quizás desde el, no sé, desde que nos desarrollamos como. Y es la calma, alegría, pena, tristeza, rabia, miedo, amor. Yo también agregué la plenitud y la confusión. Ese sería como la primera, no sé cómo decir. La primera hilera. Hilera, claro. Entonces, al ladito de la emoción vendría la situación que generó esta emoción. Entonces, la idea es como ir reconociendo cuándo uno siente calma y por qué se generó esa calma y escribirlo. Y así con todas las emociones. Luego, luego sería como dónde sientes esa emoción. Y ahí me uno como a lo que dijiste tú, Licán, que es como acerca de sacarlo desde como la forma como concreta, pues como no es concreta, pero como desde otro lugar, sino como buscar una sensación, buscar un color, salir de esa palabra tan fija y tan como cuadrada quizás, y empezar a sentir a dónde está, pues, si está dentro de nuestro cuerpo, si está afuera, si vino desde allá o de dónde vino, como eso. Y lo que yo quería decir, cuando siento rabia, siento que se expande mi ser, así crezco y sí, po, sí, y po, desde ahí, la casa, toda la claro, hueá. Todo esto tiene que ver con el reconocimiento, que ya ese paso para mí es inmenso, tremendo. Entonces, como que eso ya para mí es demasiado. Y este tercer paso ya es como, ¿qué se hace con esa emoción? Y ahí es donde el reconocimiento de esa emoción creo que es muy importante, como esto que decís, si se expande así, bueno, ¿qué hago con toda esa expansión? ¿Voy a gritar al mar? Como es una forma de canalizar, yo veo que se hace. Igual ahí está, creo que una pega inmensa, porque no tenemos las herramientas, pues como que nos desarrollamos sin esas habilidades, pues entonces hay que crearlas todo el rato, estar como buscando y deshaciendo lo que conocemos, po. Así que ese sería el ejercicio. Si no lo entendieron, les puedo enviar una foto. Y eso. Ay, quiero leer. Sí, podemos hacer hasta un Excel incluso ahí. Pero sabéis que a mí me toma mucho esto de qué hago con la emoción. Siento que una buena parte es sentirla todo el rato, como darle el espacio, pero sí, pues hay que canalizarla de algún modo. Le vamos a dar una vueltita y entre medio nos vamos a ir con un tema mientras lo pensamos, por Letica. Sí, está ahí, fue pedida por este mismo panel. Prende tu fuego, se llama, así que nos vamos con esa. Y Napo, seguimos aquí reflexionando y compartiendo audios también de la Escompis, que nos van mandando sus reflexiones también en torno al autocuidado. Y en la peluquería Records. Amiga, date cuenta que en tu pecho hay huracán. En tu pecho sangre viva, sangre de la libertad. Te quieren ver callada, te quieren ver dormida. No saben que tu fuego es de útero latín. Dale tu fuego al mundo, acaba con la tristeza. Que muera la injusticia, que se acabe la miseria. Date cuenta, amiga, eres semilla de la tierra que te pide, grita todas tus ideas. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende la tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende la tu fuego. Fuego. Que se acabe la codicia, que corra libre el agua, que nos roben las semillas, que devuelvan el mañana. Estamos inventando otra forma de habitar. Se cayeron las caretas, se respira libertad. Se te acabó el juego y todo tu dinero. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Que se acabe la codicia, que corra libre el agua, que no robe las semillas, que devuelvan el mañana. Entierra tu egoísmo, ya no eres poderoso. La madre se levanta con todo desde el fondo. Se te acabó el juego y todo tu dinero. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer, animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer. Animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer. Para mí el autocuidado es el espacio que me doy para mantenerme sana, tanto física como mentalmente. Lo practico tomando agua, haciendo deporte, aprendiendo cosas nuevas, compartiendo con mis amigas y también poniendo límites. Yo siento que el autocuidado lo primero que se me viene a la cabeza es como cuidar tu entorno, cuidar a, no sé, la naturaleza, los seres que hay a tu alrededor, humanos, animales, plantas, cuidar, no sé, los elementos también. Como que siento que tiene que ver con la comprensión de que una no, que la individualidad en realidad es un invento de este sistema y que en realidad somos seres colectivos que interdependemos de todos todo el tiempo y que cuidar lo que nos rodea es cuidarnos a nosotros también. Eso siento que me ha servido harto, al menos en mi vida. Y en la medida que uno cuida del entorno, como que sentís al toque como la retribución también, y como es muy sanador, al menos para mí lo ha sido. Hola, libres y reverdes. Me parece súper interesante el tema del autocuidado. Mi nombre es Ingrid y creo que un acto importante de autocuidado es dejar en algún momento dejar los deberes a un lado, los deberes que nos encadenan a un tiempo, a un espacio, el trabajo, la casa o los hijos, la pareja, todos los deberes como hacia afuera, lo que la sociedad nos impone o lo que nosotros hemos elegido compartir con el mundo. Dejar todo eso de lado y darse el momento de respirar profundo y entregarte a ti misma, a la contemplación, al escucharte realmente, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, en qué momento de la vida me encuentro, cómo reflexionar, filosofar sobre uno misma. Creo que ese momento es demasiado valioso. Es en ese momento donde nos reconocemos, nos validamos, nos encontramos con nuestra verdadera identidad. Y ahí es donde nacen las cosas más hermosas que el ser humano puede hacer por uno mismo y por otros. En ese encuentro con una misma, en eso. Creo que darse ese tiempo es sagrado, es fundamental para poder seguir co-creando la propia existencia, poder dedicarle tiempo a tus pasiones y que esa verdadera identidad se manifieste. Si en lo personal dejo de darme ese momento, rápidamente mi cuerpo empieza a somatizar y a enfermarse. Así que esa es mi opinión, eso quisiera aportar en este programa. Un abracito para todas y vamos para arriba las que luchan, que es cada día resistir a la existencia. Un abracito. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Autocuidado. Para mí es preguntarse hace cuánto uno no llora. Y si es más de buscar un camino como el río hace su camino. Encontrar en el cuerpo el sentir que brota. Mantenerse sensible es mantenerse sensible al dolor. Atentos al movimiento y cuando se requiere quietud, ir adentro. ¿Se puede ir adentro estando acompañado? Es también preguntarse qué hay bajo el cemento y reconocerse. Los pies y los tobillos. La espalda que habitamos, ¿cuántas curvas tiene? ¿Qué surco crear necesita? ¿De dónde viene y a dónde va? ¡Wow! ¡Qué lindo! Como que yo me quedo pensando un poco así y como que pienso en mi cuerpo y todo y también darle ese espacio como al cansancio, al dolor, al hastío incluso. Y qué linda la reflexión, pues, como hacer presente la cuerpa. No. Sí, a mí me pasa que cuando pienso como en la formación de la palabra autocuidado en mi ser, la pienso como de una forma muy, intento ir adentro, pues, y lo que veo son como imágenes como de justamente esto, como cómo caminamos, pues eso se refleja en cómo están nuestras rodillas y hacia dónde están dirigidas, cómo los pies, qué forma tienen, cómo todo está también de forma material, como todo nuestro desarrollo, ya sea psíquico, también está reflejado en la carne, pues, y en nuestros huesos y en nuestros tendones y todo. Entonces es como el manso mapa para poder también reconocer desde ahí como que dónde, hacia dónde nos tenemos que encaminar también, pues, como que eso fue un poco lo que intenté decir en ese escrito. Sí, eso que decís, como se puede ir para adentro estando acompañado, tiene que ver como con esta autocuidado colectivo, pues, y como darle espacio a la vulnerabilidad y como de repente sirve estar al lado nomás, pues, ¿cachai? No tener que hablar, no tener que decirse cosas, sino saber que hay alguien. De repente como que la soledad igual es un espacio muy necesario como para el autocrecimiento y el autoconocimiento, pero de repente igual es que no podemos hacer solos, pues, y eso está bueno, igual aprender a reconocerla. Generalmente pasa que nos damos cuenta cuando nos mandamos la caga, pues, que no la podemos solo, pues, ¿cachai? Y eso es porque quizás no escuchamos mucho por nuestro cuerpo, nuestras emociones. Saber procesar las emociones igual es la media pega. Yo siento que una de las cosas básicas para mí dentro del autocuidado es como darle espacio al autorregistro, de independiente de la forma que sea. Eso a veces puede ser en palabras, puede ser eso como en un tejido, puede ser en un bordado, pero es bacán como después volver a reencontrarse luego de un tiempo con eso y observar lo que plasmaste y no olvidar a lo que sobreviviste o los puentes que hiciste o las propias semillas que sembraste, porque el autorreconocimiento para mí es como parte de mi botequín personal de autocuidado. siento que nos deben mil vidas, lo sabemos. Y eso, pues, como que muchas veces ponemos afuera como la necesidad del reconocimiento, y es como, es difícil que te lo den si tú no te has dado ese propio espacio de ser y existir, porque creo que partiendo por el autorreconocimiento, luego vienen los límites, vienen los deseos, y podía empezar a existir afuera desde ese ideal que tenés en el interior. Y que no es un proceso fácil por todos los obstáculos que empiezan a aparecer, pues siento que es experiencia, apañe, espacio para poder ser, estar, desparramarse. Y compartir un poco más el ejercicio de reconocer. A veces siento que en tratar de resolver conflictos, por ejemplo, hay muy un automático de decir en qué la cagaste, por qué la cagaste y cómo la cagaste. Y pocas veces hacemos el ejercicio de reconocernos, de agradecer, de nombrar como qué rico que hiciste esto, qué bueno que te quedó esto, gracias por decir esto. Como en el fondo me están distrayendo las nubes acá, en este estudio clandestino que estamos. Y poder regalarse reconocimiento es pura sanación. Así que también tener ese registro, porque nos bombardean así todo el tiempo a violencia o a victimismo. Está muy polarizado desde ese lugar, entonces... de repente también es como, no, pero es que el otro tiene que saber esto, el otro, y es como partiendo por uno y por nombrarse y salirse de esos lugares que sabemos también que no es un proceso fácil ni simple, pero que en colectividad siento se va sanando también las formas que queremos construir y ver en vincularidad, en relación, porque insisto que para mí esto no es un proceso de personal únicamente. No se puede aislar a la individualidad propia, digamos. La individualidad es una gran enfermedad que nos ha prohibido como la posibilidad de decidir y de saber que de repente sí podemos elegir. Hay fuga, siempre hay fuga, pero tomar la decisión necesita reafirmar también ciertos sentires, reafirmar ciertas fuerzas. Y siento que, claro, para algunos es el cuerpo, para otros pueden ser las formas de vincularse, para otros es como la creación y compartir eso, escucharse en eso y poder esto que digo al principio, pues como ir registrando y dejando constancia propia de esa propia autonomía, de ese propio camino, me parece también como para mí una forma de autocuidado. Sí, también reflexionaba respecto de... ¿Ahí sí? Ya. Reflexionaba de estas voladitas como salirse del capital y de todas estas weas que nos hacen mal. Pero también es el tremendo trabajo. Pues como que tendemos a romantizar, irnos hacia el campo y acarrear y regar las plantitas y levantarse temprano para que las cosas funcionen. Y también es el medio trabajo. Pues como que siento que estas formas de autocuidado también requieren una especie de sacrificio o un empeño mayor. Po. Y también creo que de algún modo es importante conectarlo con el territorio. Así como tú señalas que no es algo individual, esa transpersonalidad abarca la naturaleza, por supuesto. Es interespecie. Por supuesto, es a través de las especies, animales y vegetales también. Minerales. Sí, minerales. Como decía la poeta grande, que hablar de materia viva ya era una redundancia. Hablábamos de Chantal. Y sí, pues como esta conciencia colectiva tiene que ir conectado necesariamente con la Pachamama, pues. Uh-huh. Como que también siento que también en este antiespecismo hemos jerarquizado a lo que es el mundo vegetal, ¿cachai? Lo que son los elementos, su energía, y creo que es súper importante darle esa vuelta también, pues. Sí, yo he aprendido mucho de cuidarme cuidando las plantas. Básicamente fue mi primer intento antes de cuidar cualquier otro humano. Creo que de repente es como un básico así que dice la gente, a ver si no me muere la planta, ¿cachai? Como... Podí vivir solo. Claro. Y es tremendo, tremendo labor como observar, no intervenir, acompañar. Y de repente también explicarle de esa manera a personas que no tienen tantas herramientas, a mí me ha sido bastante útil para poder comunicar así como... yo soy un sobreviviente a la psiquiatría y he tenido que encontrar muchas maneras como de poder sobrevivir como soy en este sistema que en verdad nos quiere todo el rato productivista y capacitista. Entonces, desde ahí también a veces se hace difícil comunicar a los demás como las propias necesidades y de repente pensarlo en eso como... cuando tú vayas a cuidar una planta que está enferma, no le preguntáis qué es lo que necesita. Vais cachando el bichito, vais probando distintos remedios, porque al principio el primero ni cagando te va a resultar, ¿cachai? Ver si son plagas, parásitos, como ese nivel de dedicación, de calma, de observación. Siento que si lo aplicáramos un poquito más en nosotros, sería súper bacán. Pues ahora lo que sí considero que pasa es que a veces, aunque mucho deseemos eso, se atraviesa la rapidez del sistema. Pues. Hacer la moneda, ¿cachai? Tener que estar ahí rindiendo de alguna forma. Y no nos permite esa orgánica. No nos permite esa orgánica. Entonces, es una lucha, es una resistencia. Y pienso que colectivamente es más amable porque podemos, si bien luchamos en ese día a día, hay lugares en los que quizá no necesitamos estar en tanta coraza y en esa tanta guerra. Aprender a dejarse caer, aprender a poder abrir las manos y recibir lo que tengo, no lo que obsesivamente busco, observar la abundancia que me rodea. Siento que es cachar que también la vida es regenerosa con esas maneras de sanar y de cuidar, y que por ahí, como dicen varias, también en la misma enfermedad está la cura. Sí, esto como que pienso un poco en el diagnóstico y en esta patologización de ciertos comportamientos o de no aceptación del sistema. Po. Y pucha, que es importante como... que empecemos a ocupar nuevos conceptos. Se habla de neurodivergencia, por ejemplo. Yo no sé si hemos tratado el tema en la radio. No, me parece no lo que hemos tratado. Y hablamos de las personas neurotípicas también. Las personas neurotípicas son aquellas que tienen como una mayor facilidad o un pensamiento típico de acción. Si alguien me quiere ayudar o agregar algún... Claro, que está dentro de la norma. Y el neurodivergente son aquellas personas que ya no están dentro de la norma, pues, y que padecen la norma también, pues. Tiene que ver un poco con eso. Sí, y los cuerpos. Y principalmente también aclarar eso, que los cuerpos socialmente feminizados como que siempre han estado sujetos a diagnósticos, ¿cachai? Como que si tú alegas mucho histérica, que tiene que ver, ¿cachai?, con tu rol femenino o cuerpo feminizado... que igual las personas que maternan no se pueden como dar este espacio a la vulnerabilidad, que lo hemos como tratado de otras maneras. Y sí, pues estas personas o cuerpos neurodivergentes en realidad están en un proceso de aceptación mucho más amplio y de disconformidad absoluta con el sistema, pues, y lo padecen. Esa yo creo que es como una gran diferencia. Cómo somos como tan adaptable y otras personas no nomás, ¿cachai? Sí. Quería como profundizar acerca de lo que dijo Licán acerca del botiquín, porque lo hemos estado hablando con algunas amistades y estábamos como planteando de forma práctica como andar con un botiquín SOS, po. Como para situaciones donde nos pilla la ansiedad en la calle o nos pilla la ansiedad en la fiesta o nos empezamos a sentir re mal y no sabemos qué hacer, porque ya en esa circunstancia a veces es difícil pensar. Entonces, desde antes pensar qué es lo que necesitamos para poder llevarlo de forma como concreta, puede ser dependiendo de tu personalidad, de tu sentir, de tu desarrollo, todo. Pues, pero, por ejemplo, acá yo tengo algunos. Que creo que sería piola andar con un rescue. Siempre el rescue. Rescue, entre paréntesis, es una fórmula floral de las flores de Bach, que son 5 formulitas para las crisis de angustia. Claro, y llegan al cuerpito de forma sutil, pero pucha que apañan, po. La aromaterapia también es una forma para mí, y en verdad siento que para muchas amistades, de poder llevarse y encaminarse a ciertos estados, pues como si necesitáis activarte más, podéis ponerte quizá una aromaterapia de menta, otras plantitas así más estimulantes. Si necesitáis como ya ir a descansar, a dormir, o estáis como en un proceso más ansioso y necesitáis bajar algunos cambios, podría ser como de plantitas que te llevaran a eso, pues. Como a mí me encanta la lavanda, la bergamota. También tinturitas madres pensábamos, lahuenes así ya en una bolsita, qué sé yo, algún lahuen también para oler, podría ser parte de la aromaterapia, o también parte de no sé, pues si te vaya a quedar a la casa de una amistad, no sabís si en verdad puede tener una plantita que queráis tomar en la noche o que queráis tomar el día de la mañana. Entonces pensar en eso igual, siento que es manso como prepararse para eso, pero algunas veces se puede si nos damos un tiempito. Juguetes, sí, en el botiquín muchos juguetes. Lápices podría ser, jengibre por si queréis vacilar y no andáis con ganas de tomar copete o algún otro estimulante químico. Podría ser el jengibre y algunos objetitos para tener en las manos para la ansiedad, pues como que igual me sirve mucho estar moviendo algo mientras estoy hablando, caché eso hace muy poco. Y creo que está bacán. Si se les ocurre otro. A mí se me ocurren tapones para los oídos. Sí, de toque. Sí, también a veces te pega harto la sensibilidad, lo fotosensible, como unos lentecitos, creo que apañarían caleta. Y en general pienso que también como un número de una persona a la cual llamar siempre que se necesite, como quizás no sea solo una, pero... como que de repente eso igual es necesario. Y a mí en lo personal, además de las cosas que nombraron, también me gusta siempre andar harto como con alguna piedrita, su piedrita que precise, que puede ser, no sé, desde un cuarcito hasta una piedrita que haya recogido en el agüita, y que de repente tenga una conexión con eso. En el fondo... para mí, más que botequín, a mí me gusta pensarle como mi altar móvil, porque donde yo tengo un altar me siento como cuidado, tanto por mí como por los seres que andan conmigo y que me rodean. Y a veces el altar es solo como una manera de organizar, como de forma más macro, un mapa, un poco del presente que estoy viviendo, o de cómo quisiera como abrir un poco ese presente, como quisiera abrir esa vida. Entonces siento que el autocuidado, por ejemplo, así saltando un poco a otro tema con esto del botequín, empezar a gestar, sembrar, circular como el autocuidado desde la autonomía espiritual, desde la autonomía energética, como entre comillas, es re importante, porque pensamos puro en esta dimensión, po. Pensamos en esta dimensión y en el cuerpo y en la cabeza y en lo que entendemos y en lo que nuestra cabecita entiende, pero la verdad es que se atraviesan un montón de cosas. Habemos seres que somos mucho más sensibles y de repente esa sensibilidad está patologizada, y a veces puede que para mí no sea tan nefasto como para las personas que están alrededor, po. Entonces... siento caleta como en esto que tú hablabas de la expansión, por ejemplo. A veces a mí me pasa que de repente me cambian los estados, pero porque llego a lugares que no cacho, y ahí tengo que estar recordando todo el tiempo como cuáles son mis maneras de protegerme, cuáles son mis maneras de cuidarme, de limpiar. Que me carga que se le diga limpiar, porque en verdad es como eso, pensando mucho en lo higiénico, pero pensar en, no sé, para mí ya abrir una puerta de la casa es como abrir un portal. Entonces estamos todo el tiempo abriendo y cerrando, y no hay un registro de eso. Las palabras abren, el cuerpo abre, las decisiones abren, y a veces podemos abrir dimensiones en las cuales no sepamos cómo estar, y eso se traduce en de repente reacciones como distintas de tu cuerpo y de tu cerebro, que no necesariamente son como destructivas o dañinas, pero sí son distintas, y de repente el miedo de no entender todo eso nos desborda y ahí ocurren las crisis. Sí, agregando a un poco a eso, también pensaba en esta idea de la expansión, de que como los sentires y qué hacer con ellos, cómo canalizarlos, y siento que también he estado como experimentando el llevarme a y hacer como un poquito ese esfuerzo o forzar un estado de catarsis, como para mí, por ejemplo, me cuesta igual caleta como poder, proceso las emociones no de inmediato, entonces cuando ya pasa esa emoción como que queda impregnada en tu cuerpito, en tu mente, si es que no la pudiste canalizar en el momento, entonces es algo que te puede llevar a la enfermedad como de inmediato o a otro, o a oprimirse, reprimirse y puede como seguir como desarrollándose y avanzando. Entonces también pienso que la clave como que ahí está ritualizar, po, como darse ese espacio para llevar a como juntar toda esa emoción, ese sentir, y como darle un espacio, como darle un territorio. Uh-huh. Y eso, para mí, por ejemplo, he tenido que hacer un esfuerzo de llevarme a esa catarsis, como para destrozar cuestiones, para abrir y para poder cerrar también, darle como ese caminito, ese flujo. Y que al final es como magiar igual, pues, con el sentir, transformarlo o así sentirlo como en su totalidad, no reprimirlo. Creo que requiere mucha sapiencia y experiencia igual, no está nada construido y como todo por construir, yo creo. Siento que mucho de lo que decís me recuerda a esto de la visión no alopática de la medicina. De muchos pueblos y territorios originarios dice que la enfermedad es un desequilibrio en el espíritu. Y en esta sociedad que vivimos ahora, con este sistema lineal, este tiempo capitalista, hemos perdido la posibilidad de equilibrar o armonizar o básicamente tener el espíritu en el cuerpo. Y los rituales muchas veces nos devuelven a eso, y no necesariamente tiene que ser como tampoco la caricatura del ritual inmenso. Creo que todos los días hacemos rituales, pero dedicados a la productividad, pues. ¿Cachai? Como mini rituales dedicados a la productividad y los priorizamos y tienen que cumplirse, porque si se desarman como que nos queda la cagada, la vida pensada en base al horario de trabajo, por ejemplo. Y volver a esos ritualitos propios de, no sé, me acuesto y prendo una velita, prendo un incienso, o escribo mis sueños cuando despierto, o sé que una vez a la semana mínimo tengo que, no sé, darme un tiempo de escucharme, de escribir lo que me pasa. Usted ahí verá también qué lo que piensa, pero empezar a habilitar esos propios ritualitos, tanto en lo personal como en lo compartido, creo que es bacán. Muchas veces construyendo en la idea de poder ser consciente de cómo construyo mis relaciones, también hay ciertos rituales que se van dando como con la amistad, con la compañía, y que son cosas que vuelven a ese centro, po. Vuelven a ese centro, vuelven a esa afinidad, vuelven a ese deseo, a ese amorcito. Y es como así, manso compartir cuidado, y que puede ser que, no sé, a lo mejor para un niño esté como alguien que pueda contenerle y sacarle las lagrimitas y decirle que está todo bien. Pienso que para nosotros está importante hacernos esa pregunta, como qué ritualito preciso en mi cotidiano para generar ese entorno de autocuidado. No, sí, ritualizar es súper importante. Y bueno, como para transmitir un poquito de amorcito, vamos a decir que está atardeciendo, está re bonito el cielo, vemos la mar, Yemanjá haciéndose presente. Y está el montecito también, así que agradecida de esta tarde, pues, que estuvo medio nublado, medio caluroso, pero ahora está ahí despejado tirando un violeta. Hasta las gaviotas andan volando, parece. ¿Nos vamos a ir con un temita? Sí, nos vamos a ir con un temita. Y igual antes quería compartir que una personita que está escuchando, que no se motivó a mandar audio, pero quiso compartir como un poco una reflexión ahí, que se compartió hace un ratito, así que la quiero leer. ¿Ya? Dice, encuentro que eso, limitar o sancionar las emociones, nos ha hecho tanto daño, porque no nos permite habitar la emoción y trabajar en ella. Personalmente, eso me dificultó en entender y canalizar cuando me abrumo. Soy neurodivergente y cuando trabajé apatronada me costó encontrar herramientas para calmarme. Así que esa, po, cariñito ahí para la personita que no, nos comparte esto, que... Qué importante, hay un poco, bueno, cositas que se han ido hablando y les dejamos ahí con todas esas reflexiones también para que nos queden dando vuelta y en esos sentires. Nos vamos a ir ahora sí con una cancioncita que es esta de aquí, que se llama Transmutarse, Sombras. Así que nos vamos con esa y con este atardecer, con marcita y colores bellos. Mami, me decían la bruja. Demonios me llevan a pasear por un mundo oscuro, me dejo llevar, me intentes controlar, ellos se reirán, no tienes el control de lo que pasará, no importa dónde mires, ellos te seguirán, con su sonrisa enorme y su piel rojiza, esperando tu dolor, al final sabrán lo que tienen que sacar. Te miran fijo, muéstrales los dientes, sácales la lengua pa' que sepan que no mientes. Una marea de emociones me sacude, el frío me envuelve, reflejo de mi miedo y sube. Me entrego al porvenir del existir sin fin, lo que tenga que vivir será pa' mí. Camino necesario, cambiar de piel a diario, que no me reconozca. Ni mi propio hermano, seguir mutando, pausar la mente, botar las barreras, vivir el presente. Salir de mí, verme desde afuera, saber lo que me duele, trabajar en la manera de sanar. Si no las veo, yo sé que me comerán. Siento mis sombras como crecen cada vez más. Cuando no sumo un dolor y lo reprimo, y no me atrevo a mirarlo con cariño, lo único que me piden es la integración de la oscuridad que llevo en el interior. Con una risa me dicen que no son malas, que son una parte de mí que aún no ha aceptado. Cada vez que siento ira y me transformo por tomarme personal algo de mi entorno. Si critico en exceso y juzgo a otros, si me hiere algo al punto del desborde, o si no me dejo ser por el que dirán y me dejo llevar por el mandato social. Cuando veo en el resto lo que a mí me escondo, por orgullo, soberbia, vergüenza o culpa, ahí me encuentro en presencia y de mi abismo interno, donde reside mi sombra más oculta. En este juego de los espejos, veo en cada persona mi reflejo. Cada relación me da la oportunidad de conocerme a mí misma en profundidad. Momentos únicos de revelación, donde puedo acceder a recovecos de mi interior. Cambio en mí lo que no me gusta de ti, transmutarse con calma y sinceridad. Por el bien propio de quienes me rodean, autoobservarse y hacerse responsable de lo que nos habita, de tu miedo algo afable. Solo tú tendrás la decisión final de cambiar o de seguir siempre igual. Hay que sentir para dejar de sentir. ¿A qué le tienes tanto miedo que no te dejas seguir? Escarbo de a poquito dentro de mí y encuentro tesoritos en mi existir. Tantos momentos que había sepultado, rechazo permanente de encontrarme en el pasado. Y la única manera de sanar es recordar, mirar de frente los demonios que me rodean, sacarse las caretas y hablar con sinceridad, porque si no, tarde o temprano me alcanzarán. Y si lo hago solito desde mi voluntad, no me pillarán por sorpresa, no habrá guerra. Negar lo que me afecta no hace que desaparezca, y ahora que me doy cuenta, empieza la real conversa. Creo que el autocuidado se puede entender de distinta forma según la persona. Para mí es escucharme mucho, escuchar mi cuerpo. Siento que mi cuerpo siempre me avisa de una u otra forma cuando necesita ciertas cosas. Entonces para mí tiene que ver mucho con escucharme, con las sensaciones, con a veces mínimos detalles que puedo sentir que me pueden avisar que algo necesito. Y también para mí es importante practicarlo en la vida diaria, en las relaciones. Creo que tener relaciones sanas, respetuosas, también es parte para mí de mi autocuidado. Para mí el autocuidado es en principio una práctica de presencia que me permite sentarme conmigo misma o caminar conmigo misma o cualquiera sea la actividad y explorar la distancia que hay entre la realidad y la imaginación. Esa distancia que puede aparecer en forma de la herida o que puede aparecer en forma del deseo es la manera que tengo de a solas y en diálogo y conversación con otros, con territorios que ciertamente están vivos, como se escucha, pensar el presente en su profunda densidad de memoria y de horizonte de imaginación. A veces tiene la forma de una conversación, a veces tiene la forma de una suspensión de la conversación, a veces tiene la forma de un mimo, de un afecto, de un cariño, de un apañe que puede ser el gesto de una caricia o una palabra contundente, a veces tiene la forma de la poesía, la mayoría de las veces tiene la forma de la poesía, a veces la forma de la soledad y a veces la forma del contacto con otros cuerpos que no sean solo el mío, humanes, no humanes, vegetales, minerales o el tejido entero. Buenas compañeras de Libres y Reverdes, quiero compartir las prácticas de autocuidado que desde la medicina china se proponen. La medicina china identifica que el aire que respiramos es la energía para nuestros órganos vitales, como el corazón, el pulmón, el vaso, el hígado, el riñón. Por lo tanto, llevar chi desde el cielo a nuestro interior va a promover que la energía se movilice y nutra nuestro interior, otorgándonos vitalidad y fuerza vital. El ejercicio que se propone desde el qigong es sumamente fácil y lo podemos hacer todas, que consiste en colocarse derechita el cuerpo, ojalá en un espacio natural en donde podamos respirar la energía del cielo, y comenzar a llevar nuestras manitos bien paraditas, ¿cierto? Llevamos las manitos debajo del abdomen o en el vientre, y tomamos conciencia del aire que entra por nuestras fosas nasales. Es decir, colocamos nuestra atención sobre el labio superior y bajo los orificios de las narices. Y ahí tú llevas tu atención, como que lo que más importante es en ese momento sentir cómo entra la energía del cielo a tu interior, cómo renuevas el chi, la energía vital, aquello que te mueve. Entonces colocas tu atención ahí y comienzas a respirar. Cuando logras sentir que generas una conexión de atención con el universo, con el cosmos, inhalas y exhalas 8 veces. Entonces yo inhalo y exhalo, siempre por las narices, inhalo y exhalo. Y con mis manitos en el bajo vientre, yo voy a sentir cómo se infla mi vientre, es decir, cómo el chi del universo se introduce dentro de toda mi cuerpo, cómo se renueva la energía dentro de mi cuerpo. Y Eso tan simple, si tú lo realizas en la mañana, cuando te levantas y te decides hacer algo por mí o por ti al amanecer o como la primera acción del día, vas a partir de una manera neutra y vas a poder armonizar, ¿cierto?, la frecuencia de tu mente, de tu corazón y de tus emociones. 8 veces, inhalo y exhalo por las narices. Ese es un ejercicio muy básico y muy importante. El siguiente también es simple, que consiste en la mañana tomar un vaso de agua. Ya que si nosotros tomamos un vaso de agua, arrastramos todas las toxinas que llevamos dentro. Es como la imagen de bañarse, ¿cierto? La higiene es fundamental, de mantener el cuerpo limpio para que por nuestros poros, ¿cierto?, respire. Por nuestros poros respiramos también, entonces mantenemos el cuerpo limpio. Pero también esta acción de tomarse un vasito de agua, ojalá no heladas, pura, así como a temperatura ambiente, un vasito, tú te tomas en la mañana y limpias tus órganos internos, limpias tu sistema digestivo. Al limpiar, promueves que la energía que entra a tu cuerpo pueda fluir con mayor libertad. Y la tercera recomendación es la autoobservación. Súper importante, autoobservarse, que qué es lo que yo consumo, me aporta energía o me resta energía o me roba la energía. ¿Qué o quiénes? Puede ser lo que consumo, el lugar donde estoy, con las personas que me rodean. Y algo súper simple, que claro, obvio, si consumimos, por ejemplo, mucho alcohol, ¿cierto?, mucho rock and roll, al otro día amanecemos sin energía. Un clásico, la caña, te restó energía. Pero también existe personas que te provocan caña, por decirlo. Solamente con estar ahí al lado, escuchar o ver, te provocan esa caña como humana, que estás con esa persona y terminas, por ejemplo, enrabiada, y la rabia te consume mucha energía, entonces tú te comienzas a debilitar. En cambio, hay otras cosas que consumes, te observas, ¿cierto? Consumes, por ejemplo, un jugo verde, una fruta, cosas que son vitales, que llevas chi a tu cuerpo, el cuerpo se vitaliza. Y también con las personas, hay quienes con las cuales tú compartes y esas personas te vitalizan. Entonces hay que procurar alejarse de aquello que me resta energía y estar o acercarse con aquellas o aquellas cosas que me aportan energía para mi interior. Esos tres consejitos serían de mi parte. Un saludo a las muchachas y muchas gracias por sus aportes. Sin duda que escucharlas para nosotras es un aporte de energía o de chi. Gracias. Abrace la tierra con mi humo. En el cerro ha sido un abrazo profundo con el viento. Ese misterio que traslada polen, semillas, esporas, mueve bandadas e incluso agua. ¿Dónde habita el viento en mí? Ayer, mientras miraba las nubes moverse con una velocidad de ventolera, te pregunté, ¿qué se mueve, las nubes o nosotros? Ambos, me respondiste. Aprender a danzar con lo simultáneo, desarmando la fijeza del tiempo, del cemento, de las calles, de las prácticas que con tanta dureza repetimos, sin saber que más tarde sería deseo destruir. Hacerle espacio a la muerte, la destrucción, teniendo en cuenta la potencia de este lugar tan sombreado, controversial y oculto. Ocultismo se dice de la magia de quienes trabajan con fuerzas oscuras. ¿Pero qué es la oscuridad en mí? ¿Acaso la oscuridad universal no es más que un contrato colonial racista para dejar de tener contacto con lo que de mí subyace, desborda y late? En tanto en este relato exista la frontera, luz, oscuridad, lo simultáneo será un tortuoso y complejo abismo de atravesar. Preciso reconocerme en destrucción para poder reconocerme en creación. Destruir las fijezas del miedo y las fronteras construidas en un cuerpo incorrecto, insurrecto y salvaje. Habitar el despedazamiento de la memoria impuesta en estado de apertura hacia el presente. Hacerle espacio a este viento, inhalando desde abajo, la base de mi columna habla en voces oscuras. Exhalo tan solo sintiendo los entres y me sitúo en el movimiento. Mover el culo se ha vuelto un ritual. Exploro el silencio desde la destrucción para abrir cauces de voces múltiples. Que las voces que azotan mi cabeza, incitando a autodestruirme, esta vez me escuchen para abrir un nuevo acuerdo vital. Traer el deseo de reparación a la rabia que hierve en el abandono y la desolación del pasado sin decisión. Que la abundancia de mi cuerpo pulpo ponga sus tentáculos al servicio de las múltiples voces, como reparación a la rigidez del laberinto colonial. cuando no puedan las palabras, que pueda el sonido, cuando el sonido no pueda, que pueda el movimiento, la respiración como guía hacia la colaboración de este sistema que es mi cuerpo, nuestros cuerpos. Creo y siento la sanación a la conquista como un proceso multidimensional, colectivo y no lineal, no porque me habite la enfermedad, sino porque abrazo las grietas secas, cicatrices de un territorio silenciado que con su agua lágrima ha traído a mi ser el viento, palabra espora que viaja sin miedo hacia donde nunca hubo luz. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba. ¡Qué lindo! Muchas gracias por su poema, compañerito. ¿Me escucho, cierto? Qué importante es como aprender a evitar estos abismos, estas muertes y estas regeneraciones. Siento que también tenemos ese binarismo, pues, como con el desaparecer o el destruir. Sí, sí, yo un poco quise compartir este poemita porque para mí la poesía es alta medicina, alta sanación. Siento que en lo personal... el haber nacido como en este territorio donde hay tanto silencio, tanto oculto, tanto olvido, estamos llenos de memoria, estamos llenos de memoria que desborda. Y el encontrar un cauce para esa memoria me hace pensar en la poesía, que son palabras que vienen más de la imaginación, quizás de lo metafórico, de las imágenes, y que también es crear, po, crear como esa forma, crear esas herramientas, y desear, indudablemente poner el deseo a la apertura. No, sí, como que de repente nos dicen onda que hay que ser humilde, hay que tener cuidado con lo que desea, incluso existe ese dicho de mierda, y como que de repente eso no anula, pues, mucho como personas, como seres sintientes, en verdad. Por mi parte siento que el ejercicio de humildad es súper necesario como para llevar una vida como la que quiero, pues, ¿cachai? Desde el punto de vista desde la espiritualidad y todo. Pero también veo que de repente fragela un poco lo que es como mi deseo, pues, ¿cachai? Uh-huh. O imponer mi querer frente a los demás, pues. Creo que igual es un ejercicio a ser grande y sin pasar los límites del otro. Sí. Sí, yo igual creo que hay una moralización súper grande puesta en el territorio del deseo. Y pensemos a qué cuerpos, cómo está ese deseo. Hay, por ejemplo, varias también corrientes espirituales que dicen que desear es malo, pues, ¿cachai? Es como lo que te lleva a la obsesión y a la destrucción. Y yo creo que todo es contextual al territorio. Quizás en Oriente va más, pero acá nos han cortado el deseo desde siempre. No tenemos mucha agencia desde ese lugar y cuando hablo de deseo pienso también en algo re inmenso como cuerpo, movimiento, acción. Pero hay un tema súper tabú con respecto a eso, esto que digo, como que está remoralizado y muchas veces cuando evitamos el deseo nos terminamos sintiendo re culpables. Pues pensemos cómo ha sido la apertura hacia nuestras sexualidades también. Pienso mucho, incluso desde los cuidados como sexuales, por ejemplo, siempre está esto, la enfermedad, ¿cachai? No hay cuidados que no necesariamente tengan que ver con eso, pensando que el acto sexual también es un acto de alta vulnerabilidad, como invitaría a hacer esa pregunta, como cuáles son tus cuidados, por ejemplo, en tu sexualidad, en cómo vives tu deseo. ¿Cómo piensas en generar cuidados desde ahí? También para hacer las experiencias más gozosas, como para abrirse al camino del goce, tiene que existir el deseo, tiene que estar ahí, digamos, generando ese portal. Entonces siento que un poco como lo que, volviendo al poema, en lo que hablaba, para mí la poesía ha sido mucho... el registro también de ciertos procesos importantes y cómo en la imaginación me doy cuenta que la poesía siempre para mí es como oracular. Termina meses después de que hago poemas, termino diciéndome, ah, claro, yo escribí esto, como ahora está en mi cuerpo, ahora está existiendo. y invito a hacer ese ejercicio, como en salirse un poco de quizá para quienes no les caben mucho las cosas más estructuradas, abrir en esa imaginación dentro de la poética, un poco las maneras que uno quisiera, para, cómo, y ejercer estos cuidados, digamos, y venir con estos cuidados desde un lugar más gozoso, un lugar más abundante, un lugar en el que pueda disfrutarlo y no pensarlos como una prevención, ¿cachai? O como un límite que no me deje hacer, porque creo que eso igual puede ser coartador del deseo también. Tenerle miedo al propio deseo. Sí, yo creo que estamos reacostumbrados como a tenernos incluso miedo a nosotros mismos, pues como no sé de qué soy capaz o cuál es, como que no nos hemos permitido los desbordes también, pues, y eso habla también del miedo a nosotros, pues, como no permitirse caer en la desesperación o llorar en cierto espacio, como que siento que tiene que ver un poco con eso. Nos vamos a salir un poquito del tema porque hay buenas noticias. Hablando de autocuidado, yo también debo decir que para mí este espacio es un espacio de autocuidado absoluto. Me siento como que la oralidad es una de mis fuentes de energía y lo agradezco, caleta. Y la buena noticia es que Higgy fue absuelta, cabra. Celebramos ahí lleno el corazón, lleno de amorcito, de emociones bacanas. Había gente que conocíamos por esos lados, pero deben estar ahí en el medio mambo, porque vimos a través de imágenes que estaba todo el fleterío trans, todos haciendo el aguante y después celebrando, po. Y encontramos en los medios una declaración de Higgy y quería darle lectura y en este momento, no sé si les tinca. Sí, porque igual la autodefensa es una forma de autocuidado, dejar marcarle el límite a estos huevetas que nos invaden día a día, está re bueno. Esta declaración la saqué de Revista Crítica, que es un medio argentino, y se enuncia así. Gracias, esto lo lograron ustedes. La fuerza y la firmeza con que yo declaré, porque te hacen dudar de tu verdad, fue gracias a la fuerza, el cariño, la sabiduría, la protección y el respeto que solo ustedes tuvieron para conmigo. Esto lo lograron ustedes. Gracias, gracias. Las vamos a seguir peleando por la defensa de más chicas, más chicos trans y gay. Justicia para todas las chicas y chicos trans de los barrios que están injustamente presos. Justicia por los casos de gatillo fácil, que aparezcan los nietos. Nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Vamos, chicas, que muchas nos necesitan. Hay que luchar. Gracias. Esto fue en las puertas del Tribunal Séptimo de San Martín. Se agradece al colectivo que la acompañó todos estos años de lucha contra la justicia patriarcal y que la tuvo presa, pues no podemos olvidar eso. Fueron alrededor de 2 años y sí, pues el sistema judicial siempre va a criminalizar los cuerpos feminizados. Y gracias a la presión, el compañerismo, el cuidado colectivo que se gestó a través de esta ideación política, la sacó de la cárcel. Aquí en Chile hay una compañera, Cintia, que está presa todavía por asesinar a su agresor. No podemos olvidarnos de ella. Se hicieron unas campañas, igual el juicio está congelado. Y nada, por mandar el cariño y el nehuén a esta compañera y a las lesbianas de Buenos Aires, loco, hermoso. ¡Niao! ¡Qué felicidad! Sí, qué bacán, qué alivio igual, qué felicidad también ahí, como decía. Brígido igual, esa, pues como que Higgy tuvo que pasar mucho rato privada de libertad, tanto en prisión como en su casa, y para que después quedara todo esto, bueno, bacán, un buen resultado, pero tuvo que pasar por todo eso, pues. Entonces, igual importante ahí... que no siga pasando, que tengamos la posibilidad de defendernos es un mínimo, po, mínimo poder defenderse y que nos vayamos como preparando también pa esas acciones, po. Así que bacán, igual ahí aguante para la compi, para les compis de ahí, vamos a ver si podemos tirar algún audio que se escucha a los gritos así, está re entretenido manso Basile que tenían ahí afuera, así que está buena, pero por ahora nos vamos con una cancioncita, ¿no? Ya démosle, sí, ya.

Irmane, a mí en mi visión más amplia de lo que siento que sería el autocuidado, pienso que sería ir siendo cada vez más sabia, poder ir saliendo un poquito de la dualidad de la mente, de estar siempre guiado por esa voz del ego que hace a uno reaccionar y poder siempre en cualquier circunstancia, en cualquier situación, como que ir al neutro y la neutralidad, como al ser verdadero mío, esa neutralidad de todos, de nosotros, nosotres, y a través de esa neutralidad poder escuchar la voz de mi alma o de la intuición que me guíe dónde entrar, dónde no entrar, dónde estar, salir, que me guíe si mejor callar, si mostrarme si estoy siendo arrastrada por un deseo que no está siendo pasado por mi conciencia, o que estoy siendo arrastrada por una reacción y no estoy siendo guiada por mi conciencia sino por mi ego, o que me estoy poniendo en peligro y estoy haciendo cosas que van en contra de mí. Como poder ir guiándome por esa conciencia interior, creo que como que ese sería el grado máximo para mí del autocuidado, como estar siempre conectada con esa voz interior, guiada por esa intuición y esa guía interna. Y en plano más sí, existencial y físico y material, es andar más vivito y cuidarse con las comidas, con los alimentos, con comer sabiamente. Bueno, pero yo creo que todo eso viene con la intuición de ver qué te está pidiendo realmente tu ser verdadero, por tu alma, o qué te está pidiendo algo por una clecha, por un deseo, por una carencia. Entonces, como que creo que al final siempre sería eso, volver a estar al estado neutro, pasar como esa dualidad y tener esa intuición, esa guía. ¡Estar vivito! Te amo. Cuidar para mí tiene que ver con escuchar, conversar, compartir, sentir, reflexiones, risas, lamentos, enojos, abrazos, miradas, encuentros, comidas. Cuidar también es tratar bien, darse los espacios, es validar a otro, es validarse a uno. Cuidar también es saber decir que no y poder decirlo, sentirse seguro en eso. Cuidar también tiene que ver con respetar el espacio de un otro, los tiempos, también es soltar, es conocer aquello que me hace sentir seguro, segura y en confianza. El autocuidado, como otras muchas prácticas recomendadas en medio de las complejas circunstancias de la vida actual, puede venir de la mano de ideas de lo que deberíamos hacer o dejar de hacer, en una suerte de receta preparada para ser acatada. Si esto es así, es muy posible que tras la lista de deberías venga una fuerte sensación de culpa por no cumplir a cabalidad lo recomendado. Esto se suma al cansancio por todo lo demás que estamos haciendo, a nivel personal y en nuestros mundos del trabajo. Es difícil detener el lazo entre estos nuevos deberes y las culpas una vez que se activan. El autocuidado, como herramienta de lucha feminista, en cambio, viene a plantearnos preguntas desde un sitio más respetuoso, amoroso y compasivo con nosotros mismos. Se trata de una propuesta que busca que la lista que montemos nazca de pistas que vamos encontrando en nosotros mismos como principal centro de saber. Al hablarle autocuidado, explorar los planos físico, mental, espiritual y emocional sensorial puede ser importante. Preguntarnos sobre nuestra relación con lo más cotidiano, la alimentación, el sueño, el movimiento, nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva son el primer paso. Permitirnos identificar si la relación con todo ello proviene del placer y el cariño o de la culpa y el castigo. Y preguntarnos amorosamente, ¿cuánta culpa y castigo nos ha dado ya este mundo tan violento? Esta puede ser una oportunidad para identificar si estamos partiendo del mismo lugar de opresión que desde siempre nos han impuesto. La opresión que recibimos e internalizamos proviene de las lógicas del poder patriarcal. La opresión que recibimos e internalizamos proveniente de las lógicas del poder patriarcal, colonial, capitalista, Tiene todo que ver con nuestra salud y nuestro malestar, así como con las afectaciones de la salud mental que hoy percibimos como parte de nuestro día a día. La ilusión de inmediatez, el deseo de control, la incertidumbre, la explotación, la inestabilidad recaen sobre nuestras cuerpos y nos hacen hablarnos de maneras que jamás le hablaríamos a alguien que queremos. Los sistemas de opresión nos gritan para que produzcamos infinitamente, muy contrario a nuestra naturaleza humana integral. Una clave acá es reconocer esos sistemas de opresión y luego preguntarnos, ¿le exigiría esto a alguien que amo? ¿Le hablaría así? Estas pueden ser pistas para cambiar nuestros diálogos internos, cuando nos han estado haciendo daño en relación a nuestros sentires. Darnos el permiso de preguntarnos, ¿cómo me relaciono con lo que siento? ¿Valido igual todas mis emociones o solo me permito algunas de ellas? Aunado a ello, la espiritualidad, tantas veces asociado a la religiosidad, desde esta apuesta nos permite preguntarnos más bien, ¿cómo me conecto con lo que para mí es importante? ¿Con lo que a mí me hace sentido? ¿Le dedico tiempo, espacio y presencia a ello? ¿Cuáles son los rituales cotidianos que me abrazan la existencia y me traen bienestar? Puede ser ducharme con un jabón del que disfruto el aroma. Puede ser encender un incienso, escuchar música. ¿Qué te permite estar contigo? Preguntémonos, ¿me doy el regalo de la presencia? Otra pista posible es reconocernos como proceso, como seres inacabados y en movimiento, con heridas, motivaciones y esperanza que están ahí como parte de lo que nos ha marcado y de lo que nos guía. Regalarnos el detenernos para fijar nuestra mirada en lo que nos resuena es un regalo que cada vez requerimos con más emergencia. Atrevernos a hacernos preguntas desde el autocuidado significa permitirnos acercarnos un poco más a descubrir qué necesitamos y recordar la necesidad de priorizarnos como el primer paso en un camino distinto al que nos han impuesto por tantísimo tiempo. Desde el activismo, además, somos muy duros con nosotros mismos por no tenerlo todo resuelto. Nos autoseñalamos como incoherentes por no saberlo todo o por saberlo y por encontrarnos con mil dificultades para ponerlo en práctica en nuestras propias vidas. El autocuidado, como herramienta feminista, apuesta a mirarnos amorosamente y recordar el honor que significa compartir nuestros saberes mientras nosotros mismos los seguimos aprendiendo. El autocuidado, como herramienta feminista, es una apuesta que nos recuerda que estamos inmersos en un sistema social depredador de animales humanos, no humanos y del planeta mismo. Dicho sistema nos quiere tristes, desesperanzados, pues está colmado de injusticia social. Incluso nos preguntamos si todo esto responde a una posición de privilegio que no todas las personas tenemos. El autocuidado como herramienta feminista no es una práctica, es un estilo de vida. En una existencia que reivindica los cuidados, la reciprocidad, la compasión y el amor, hay revolución. Merecemos construir un buen vivir cotidianamente. Extracto del artículo El autocuidado como herramienta de lucha feminista, Charlene Hernández Jiménez. Para mí el autocuidado tiene que ver con una forma de vivir, de avanzar, de recorrer la vida desde el amor propio, desde la autovaloración, desde el mirarme y con mis fortalezas y debilidades, con mis claros oscuros, aceptarme, quererme. Y de esa forma también observar a quienes me rodean, de también construir y vincularme de una forma afectiva, ojalá lo más saludable posible, de esa empatía y esa reciprocidad con quienes comparto la vida, tanto mi grupo más cercano como la comunidad. Tiene que ver con un bienestar, una salud física, emocional, espiritual y la búsqueda de herramientas que nos sirvan para construir una vida digna, feliz, plena. Para mí, por ejemplo, la danza ha sido en la vida siempre una forma de expresar y de sacar afuera todas esas tensiones que a veces esta sociedad capitalista, racista, misógena, patriarcal, nos presenta en el día a día y creo que es encontrarme también con otras mujeres en diferentes espacios y sobre todo a través de la danza, de las terapias, Creo que ha sido un camino reparador, sanador y profundamente político desde el autocuidado. Y nada, creo que es algo que nos acaba, que estamos constantemente desaprendiendo y aprendiendo. Y eso, y observando, siempre eso. Ya. Yo entiendo por autocuidado como el cuidado que uno le debe dar al ser integral de uno. Aunque está repetido de uno, pero eso, al ser integral. ¿Y qué quiero decir yo al integral? Quiero decir que voy a abarcar todos los aspectos que rodean a mi persona, partiendo por el físico. Y en eso uno puedo decir cómo me alimento, mis horas de sueño, mi ejercicio, el aire que decido respirar, me quedo en esta ciudad, está llena de smog, me voy, mi descanso, mi ocio, si mi lugar de trabajo es el que deseo y si no, hacer todo el esfuerzo para salir de ahí. Y principalmente también es el autocuidado que yo le debo entregar a mi ser en relación a la violencia que pueden ejercer contra mí personas que me rodean emocionalmente, si es pareja físicamente, arrancar a mil, salir de ahí, de esas relaciones, aunque son difíciles, pero no permitirse ni violencia verbal, ni física, ni emocional, porque se creen muchas veces con el derecho las parejas de hacer todo eso, de ejercer todo ese tipo de violencia, que es muy fuerte para la salud de uno. Entonces es el autocuidado. También el autocuidado emocional, que también tiene relación con eso. Si te están maltratando física, emocionalmente, psicológicamente, claro, tus emociones van a andar por el suelo. Pero también tiene que ver a reconocer lo que... ¿Qué me hace bien a mí? ¿Con qué me siento bien? Tal vez uno debería planificar los gustos y los disgustos de las situaciones a que yo me debo enfrentar. Es prever para anticipar eso que a mí me pueda dañar. Entonces, uno debería conocerse, tomar conciencia de lo que uno quiere o no quiere. Y así uno puede estar anticipándose a todo eso. Y bueno, y la lista sigue, pues, lo físico, lo emocional, lo intelectual. ¿Estoy bien con lo que estoy o me está haciendo falta saber más, aprender más? Si tengo ser intelectual, es porque tengo que buscar lo financiero. ¿Estoy bien con lo que estoy? ¿Necesito más? También es un autocuidado para que uno después no se sienta mal o con déficit o cualquier... Lo social, de repente uno se aleja mucho, pero también lo social es importante. Y en fin, pues, es como repensar y saber, saber el conocimiento que yo debo tener de la persona que soy. Lo que deseo, lo que me hace bien. Creo que el autocuidado abarca muchos, muchos, muchos, muchos aspectos. Pero por supuesto que el principal, me da la impresión, es saber con las personas que quiero estar. Porque eso va a afectar todo. Hay veces, como en muchas situaciones, nos hemos visto obligados a estar con personas. Y dentro de eso uno tiene que buscar cómo me las arreglo para no enfrentarme a cada rato, saber callar o saber retirarse cuando es muy obligatorio, un jefe o no sé quién. Buscar las estrategias para no poder estar tanto ahí en esas situaciones. Bueno, eso sería. necesita. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en el bloque final de Libre y Reverdes, número 72. Nos hemos extendido un poco porque este tema da pa' caleta y está bueno. Hasta de hecho yo creo que podríamos hacer un segundo programa en algún momento. Agradecemos caleta los audios de las compañeras que se dedicaron a mandarlo durante la semana, y yo siento que fue el tremendo ejercicio también este, poder irlo pensando durante este tiempo. También siento que hubo una conexión diferente con nuestra radio escucha y lo agradezco caleta. Volviendo al tema de autocuidado, como que quería exponer que los cabris igual son re buenos para pa terapiar también, po. Y quería dar este espacio, si es que quieren, como para hablar un poco de eso, po, de la labor que tienen como en este hackeo sistemático. Ya, po. Que para mí igual es difícil como hablar de las herramientas que ocupo, de los procesos que comparto, porque es como un champurreado de muchas cosas y en general parte desde mi misma vivencia y sobrevivencia, pues, como existir, como el ser que soy en este sistema. Y en eso me he dedicado a aprender varias herramientas que presto como para acompañar procesos animales y humanis, y también así ir hackeando, porque es difícil para uno como cuerpi trans también como adecuar esos aprendizajes cuando siempre están bastante basados desde una heteronorma, desde un sistema binario. Todo esto que ha venido de la última ola del New Age con respecto como al autocuidado sexual o el útero, que de repente casi que bordea la línea de lo TERF, pues, ¿cachai? Entonces, siempre hackeándolo todo, así también como con los mundos de la astrología. Yo igual soy astrólogo y ha sido complejo esa herramienta, porque es una herramienta que viene justamente del norte occidental. Pero me ha ayudado caleta como a ver el tiempo de otra forma. Como a relacionarme más con un tiempo más cíclico, con una circularidad que tiene mucho más allá que ver con nuestro propio ombligo, sino como esto, pues, la influencia de los planetas, y que básicamente la interpretación que se le pueda dar a eso tiene que ver como con los mitos. Entonces pienso que los mitos son algo que se está reconstruyendo todo el tiempo, y que cachando como la esencia, el mensaje que transmite ese mito, también es como puedo interpretar lo que significa para mí, no sé, la influencia de cada planeta o cada posición o cada cosa. Entonces como que lo que les podría compartir también es un poco acerca de eso, cómo la astrología me ha ayudado para acceder al mundo del autoconocimiento desde otra óptica. Y siempre explorando mucho con las herramientas chamánicas, que tampoco me gusta como llamarle mucho de esa manera, pero siento que son herramientas que llegan directamente a comunicarse con el espíritu, desde otro lugar, desde otra energía, un poco hablando sobre esta lógica que decía hace un rato de cómo la enfermedad es un desequilibrio del espíritu. También muchas veces estas herramientas te vuelven un poco a tu centro, como que te devuelven un poco a tu corazón. Creo que todo se puede ir complementando dentro del mundo de lo terapéutico, de lo holístico. Agradezco mucho como los seres que se atreven a creer en esto y a atravesar otras maneras de curarse, que no sean necesariamente la hegemónica o la normada. Y siento que está bacán como recircularlo, po. A mí me gusta dar esta perspectiva personal, que también lo trato de cuestionar bastante como políticamente, dentro de mi herramienta. Y me gusta también como pensar los acompañamientos que hago más como para aperturas y cierres, porque siento que hay en mí como una suerte de, no sé si misión, porque no quiero entrar en estos relatos como medio mesiánicos, pero como que siento una responsabilidad súper grande con los umbrales. Yo sé que es súper abstracto todas las cosas que hablo, pero a mí se me vienen puras imágenes y yo solo las trato como de transmitir en palabras. Y cuando hablo de esto de los umbrales, hablo de estos puntos, pues, de los entres, como este lugar donde estamos cerrando un proceso y abriendo otro. En general, creo que mi cuerpo puente ha habitado mucho eso desde que nací y he podido como encontrar hartas herramientas para eso y desde ahí también acompañar como a otros seres en esos cierres y en esas aperturas y en esos entres que muchas veces no tenemos espacio para habitar, no sabemos cómo lidiar con eso, con nuestra oscuridad, con nuestra muerte, y de repente el caos solamente es una muestra más de algo que está como queriendo bajar a la tierra para poder volver a renacer, po. Así que eso por mi parte les podría contar. Mi proyecto terapéutico se llama Trueno de Agua. Tengo un Instagram por ahí medio tiradito que voy a activar en algún momento, pero las redes me producen mucha ansiedad. Y actualmente trabajo de forma online, también presencial por acá, por la Quinta Región. Y justo a fines de mes voy a comenzar a dar un taller sobre astrología y autoconocimiento para que podamos como comprendernos desde nuestra propia carta natal, pero no en esta estructura de clasificarnos ni nada, sino como ir cachando qué es lo que funciona cada cosa para ver qué es lo que me hace sentido a mí también dentro de eso y tratar de hacer un espacio donde la enseñanza también esté un poquito más desjerarquizada y que sea más horizontal, pues. Así que eso va a empezar viernes 1 de abril, van a ser todos los viernes de otoño, es un ciclo de 3 meses, de 5 a 8 de la tarde, en un espacio que se llama Casa Tubilda. Y después podemos ahí tirar un poquito más de información por la internet, pero ahí eso les puedo compartir. Sí, gracias. Nos mandáis el flyer igual ahí para subirlo a las redes, po. Yo siento que es súper importante como estos conceptos que señaláis, hablar de acompañamiento y no guía, ¿cachai? Como que de repente es como ya una palabra, pero habla de esta desjerarquización y de lo importante que es el trabajo personal en este camino, po. Como que pueden haber muchas personas a tu alrededor tratando de apañarte, pero tiene que haber un despertar personal para comenzar este camino de autocuidado o de reparación también, po. No. ¿Y usted, compita, quiere tirarse ahí con alguna información? No. Para mí ha sido como súper nutritivo este momento. Siento que como que queda mucha información dando vuelta por procesar. Agradezco, caleta, como la distensión que hemos tenido. Sí, está bueno. Y invitado de nuevamente, pues, para cuando quieran venir, quieran darle una vuelta a esto. Yo me quedo con este tema de también este cuidado sexual no relacionado como con lo físico, ¿cachai? Con esta imparción de energía o emocionales. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo está tan lejos también de nuestro autocuidado, pues, cachai? Y como volver a interiorizar un poco en qué nos hace sentido en estas dinámicas, po. Sí, qué buena. Tenemos un invitado fantasma por aquí que anda dando vueltas, que me encanta esa. Y se va a rajar con unos temitas. Volviendo al tema de la autodefensa, también les quería invitar para que abramos en algún momento un programa de autodefensa. Porque muchas veces nos pasa que quizás tenemos las corporalidades o estamos acostumbrados a ejercer ciertas violencias, pero en la calle la cosa es muy diferente, ¿cachai? Sí. Cuando no atravesáis, cuando sentí inseguridad, hay ejes de control, ejercicios de poder que comete el patriarcado que te paralizan absolutamente y que por mucha destreza o técnica que tengáis, se te va la cuerpa a la mierda. Así que yo siento que estaría re bueno como que le diéramos también un poquito más con la autodefensa en algún momento. ¿Quiere agregar alguna reflexión? Aquí los perros han estado atentos, pero a toda. A toda. Sí, ahí la Esperri acompañando caleta. Pucha, ¿no? Como que me quedé repegada. O sea, bueno, agradecer igual este momento. Me parece que ha sido un momento muy lindo y como, no sé, la personal igual es parte del autocuidado. Estos espacios de comunicación, de diálogo, creo que son súper interesantes. Y agradecerle mucho a toda la gente que mandó los audios. Porque cierto que siento que hartas cositas me quedaron dando vuelta, que como que quedan cositas que se pueden ir sumando a nuestras prácticas de autocuidado, algunas reflexiones. Me quedé repegada también con lo de poner límites, como que creo que es algo que se repitió harto en los audios y tiene harto sentido igual, pues como parte de que nos autoconozcamos es también saber qué nos gusta y qué no, pues, y a lo que no nos gusta o lo que no nos hace bien, como decía ahí la Marce Dragona. Como esas cañas humanas que está muy buena, pues como que igual todas esas cosas que nos hacen daño ir dando cuenta que es y sacarlas de nuestra vida, pues igual es posible ir avanzando cada vez más en ir sumando solo cositas que nos hagan sentir bien o que nos vayan como aportando de alguna manera a nuestros procesos de crecimiento. Así que bacán, ha sido todo muy bello. Estoy muy contenta aquí con esta noche estrellada más encima. Y sin culpa, que la culpa es para los cristianos. Sí. Sí. Ya, nos vamos a ir con el temita. Ya, o corazón en vivo. Vamos a ponerlo aquí. Quiero una presentación. Hacer romper cuando los imprevistos nos sorprenden y parece que no hay nada más que hacer cuando uno de las nuestras enfrenta los castigos que sabemos nos pueden caer cuando creemos que nuestro sendero llegó a su final. Esa, programa 72 de Libre y Reverde. Muchas gracias, este fantasmita que anda por aquí. No, muy emocionante. Yo quería saludar también a la Marta Ausente, Ya, no, la extraño y es bacán, igual como escucharla aunque sea en audio, así que buena. Ya, no, estaríamos cerrando ya parece. Po. Sí, pues nos despedimos entonces, agradecidas por este espacio, por todas las conversas, por todos los momentos. Prontamente se van a repetir ocasiones similares. Po. Así que bacán, ahí recuerden que puede volver a escuchar este programa, esta transmisión especial de autocuidado, el lunes a las 12:30 en Radio Las Kenchi. También se puede meter al Spotify o a Archive Libres y Reverdes y ahí puede encontrar también este programita y otros más. Ah, buena, estamos en cierre entonces. Yo quería decir que mañana hay manifestación en el Quisco, plan contra el plan regulador, porque tenemos que cuidar nuestro medio ambiente para poder cuidarnos nosotros también. Es así importante, ahí a las 9 de la mañana fuera de la Muni del Quisco hay un poco de manifestación exigiendo que no se apruebe esta modificación al plan regulador, que puro que trae más devastación en ese territorio y termina de dañar lo poco que queda de naturaleza por ahí, por la costa. Po. Así que aguante igual a todas esas manifestaciones. Po. Nos despedimos. No sé si alguien más quiere decir alguna cosa de cierre. Estamos. Agradeciendo como siempre el espacio, la apertura. Esto de... me da mucha risa la radio porque pienso como la voz expandiéndose así a miles de millones de kilómetros y de territorio. Y me gusta, caleta, como imaginarme esporita. Po. Así que agradeciendo mucho eso. Quisiera un poco como convocar esta lunita llena también, como las lunitas llenas igual son lunitas de cierre, de ciclo, de cierre grandes, como del proceso, de todo lo que se demora esta luna en llegar a ese proceso de llena. Pues. Y desde ahí también se genera esa apertura, es como un momento de muerte y de vida. Entonces pensando en eso, en la lunita llena que va a ser el día de mañana, que está en Virgo, que es una energía que habla del cuerpo, que habla de los hábitos, de los rituales, de los cuidados. Sembrar así también este programa como un canal más de apertura a ese torrente, a que podamos tener autodeterminación libre de nuestros cuerpos y territorios. Así que eso, Mañum, Chaltumay, a todos ustedes. Y hasta la próxima. Esa bacán. Nos vamos a ir compartiendo una invitación a una actividad donde va a haber una compita, la Pancha Fernández, en Algarrobo, y con una cancioncita también que mandaron desde una manifestación en el Quisco. Ahí, porque ya que hemos puesto de todo, vamos a poner lo último que nos han mandado. Así que mandamos cariño igual a toda la gente que ha ido aportando en este espacio radial. Ah, buenas noches, nos vemos, cabres. Cuídense, cuiden todo. Le amo todo. Besito a los cachetes. Desde el Frente Feminista Algarrobo les saludamos y les hacemos la cordial invitación a todas las compas del litoral para este sábado 19 de marzo a las 17 horas en la librería Que Leo, a un conversatorio donde contaremos con la presencia de Francisca Fernández Droguet, feminista territorial, integrante del Movimiento por las Aguas y los Territorios. El conversatorio será más allá del extractivismo y un feminismo comunitario y territorial. Esperamos contar con su presencia. Este evento forma parte del marzo feminista acá en Algarrobo. Les hacemos la cordial invitación a todas las compas del litoral. Es una invitación abierta para todos quieran participar. Los esperamos a las 17 horas en la librería Que Leo, en Avenida Carlos Alessandri, frente al restaurante Las Tinajas. Le mando la canción Sin Miedo, que preparamos con varias brujitas de la mar en las jornadas previas del 8M que se hicieron en el Torreón. El viernes hicimos esta junta de sororidad sonora y salió este temita que se tocó en la marcha de San Antonio y también en la marcha del Quisco el 8M. Así que lo comparto con ustedes. Un abracito para todas y gratitud a todas las que asistieron y le pusieron empeño y las voluntades para reunirse y hacer cositas.